Continuamos en el mañanero y nos metemos en el primero de los temas del día. Tiene que ver con un tema que seguimos y tocamos muy seguido, que es el uso de agroquímicos en la zona de General Pueyrredón y los lugares aledaños. En este caso, la información da cuenta de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, aceptando una solicitud del Colegio de Ingenieros de la zona 2, a la que corresponde la ciudad de Mar del Plata, para presentarse como amicus curiae, es decir, como amigo de la Corte para proveer de información sobre este tema. Para conocer los detalles de esta solicitud y acerca de qué es lo que puede aportar el Colegio de Ingenieros, es que estamos en comunicación con Eduardo Aquindo, quien es el presidente del Distrito 2 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Ingeniero Aquindo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, preguntarle ¿cuándo surge esta iniciativa de parte del Colegio de Ingenieros de presentarse ante la Suprema Corte y cuándo fue que se notificaron de que había sido aprobada esta solicitud? Bueno, esto surge desde el inicio del conflicto, cuando se establece la demanda de contra el municipio de San Perdón. El colegio, como otras instituciones, venían trabajando en esta ordenanza hace más de 2 años. Y cuando se aparece el amparo, diríamos, ante la municipalidad, y la municipalidad se presenta con la documentación que tenía ante la justicia, el colegio decide, por su lado, en ayuda y comprendiendo la complejidad de solucionar este conflicto, de presentarse como amigo curial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa nace por la el conflicto en el partido de San Perdón, pero obviamente con todo el colegio, mediante su presidente, el ingeniero Veliera, y desde el distrito, impulsamos esta iniciativa de presentarnos ante la Corte como amigo o auxilio, en auxilio de la Corte. Que esto no significa que la Corte resuelva sin el colegio, al contrario, todo auxilio o interpretación técnica que necesite la Corte para este tema, que no es fácil de llevar adelante, el colegio se pone a disposición de la Corte para informarlo sobre toda la información que reciba de ambas partes, tanto del municipio como de los damnificados, y en todo caso, si hay alguna otra observación que hacer, y siempre y cuando la Corte así lo considere, el colegio estará presente para en ayuda o en auxilio de la justicia. Pero esto no significa que nosotros resolvamos nada. Obviamente, la resolución final la va a tener a su criterio y buen saber y entender la misma Corte, ¿no? Claro. ¿Por dónde pasan las principales inquietudes, los elementos que ustedes creen fundamentales que le pueden proveer a la Corte en este tema? Creemos que en el aspecto, este tema no es solamente ingeniería, sino que tiene varias aristas: salud, sustentabilidad y alimentos sanos, que el colegio puede aportar de todas sus especialidades, que son más de 140, todas las herramientas técnicas y tecnológicas que hacen no solamente al uso de agroquímicos y su conformación, sino a todas las investigaciones y estudios que se han hecho desde el producto, lo que llamamos la bioingeniería, hasta la tecnología que se utiliza, que en estos últimos años ha progresado tanto, ha llegado a niveles tan importantes, que se demuestra en la producción agrícola de nuestro país, que ha duplicado y triplicado en algunos casos la producción de granos, lo que significó una inserción de Argentina en el mundo de la exportación y de alimentos, ¿no? Por eso que creemos que no tiene una sola faceta esto, que es el agroquímico en sí, sino que tiene varias facetas que integran el todo, que hace a la que la comunidad sea protegida no solamente por los profesionales que correspondan, sino también por el tipo y calidad de producto y tecnología que se utilice en la aplicación de estos productos, ¿no? Desde el año pasado, casi un año, ya está por cumplir una medida cautelar que había suspendido la ordenanza 21.296, la que se había creado el programa de desarrollo rural sustentable. A partir de la aplicación de esta medida cautelar, ¿se ha visto modificado el trabajo de los ingenieros agrónomos en este tema? Se ha ido modificando porque al no poder en algunos casos la municipalidad y los mismos profesionales llevar adelante todo lo que esa ordenanza anterior llevaba implícita, más la inscripción de los productores que iba a hacer un registro propio municipal, más la inscripción de todas las empresas agronómicas que son las que venden los productos, más la aplicación de la receta agronómica del ministerio, que oportunamente hace más de un año que está trabajando para digitalizarla y hacerla más rápida, al pararse esta situación hasta que resuelva la corte, hay un incremento, la falta de controles, y lo que nosotros nos presentamos justamente por eso, que creemos que se tiene que aplicar, que tenemos que llevarla adelante entre todas las partes y que debemos integrar un equipo de soluciones y no de problemas, ¿no? ¿Cómo ven desde el Colegio de Ingenieros la situación de Mar del Plata con respecto al resto de la provincia de Buenos Aires? Y la situación de Mar del Plata hoy es la mirada por toda la provincia de Buenos Aires. Al tener un amparo, están esperando cuál es la resolución de la Corte para tomar, digamos, participación los demás municipios que tengan cordones iguales o más importantes que lo que tiene Mar del Plata. Entendamos que también esta ordenanza obedece a una ley de agroquímicos provincial que también está por ser modificada, y de acuerdo a lo que la Corte resuelva, así serán los resultados. Por lo tanto, la preocupación es no solamente por la actividad profesional, sino todo lo que implica la producción, el alimento saludable y la salud de la comunidad. Es por eso que también esta ordenanza prohíbe algunos productos agroquímicos que tenga la posibilidad de justificarlo, fundamentarlo y llevarlo adelante gradualmente en el tiempo. O sea, de un día para otro no creemos nosotros que se pueda modificar un estilo productivo que poco a poco se ha ido modificando en los últimos 10 años, pero ahora los controles son los que van a llevar a nuestra mesa, diríamos, una mejor calidad de producto para poder consumir. Uh-huh. Aquindo, sobre este tema, digo, hay como en tantos otros, si se quiere, como se dice comúnmente, dos bibliotecas. Cuando uno escucha a los empresarios, los productores, dicen que obviamente todo se hace con muchísimo cuidado, que no está en absoluto el riesgo de la salud de la población, y por el otro lado uno escucha organizaciones ambientalistas, algunos estudios que se han hecho en la ciudad, advirtiendo de que hay uso de muchos agroquímicos que son perjudiciales. Incluso ha habido algunos hechos por la Fundación Bios respecto de encontrar restos de algunos agroquímicos en orina y sangre de personas de la ciudad de Mar del Plata. Digo, ¿cómo se hace para estar en el medio, si se quiere? ¿Cómo se concilian estas dos posturas y por dónde pasa más o menos el análisis que hacen sobre esto desde el Colegio de Ingenieros? Mira, el análisis que hacemos nosotros no es siendo parte del problema, queremos ser parte de la solución. Creo que existen casos como los que presentan la otra mitad de la biblioteca, como decías vos recién, pero no son el 100% de los casos. Si vamos a una población que integra a partir del Gran Perdón y vamos a buscar un caso, bueno, uno un millón te da una probabilidad distinta que 999.000 sobre un millón. O sea que aquí creo que existen algunos casos, pero si vamos a buscar, como en todos los casos, el peor de los casos, obviamente que puede ser el ejemplo que todos no estamos en lo mismo. Yo creo que esto requiere la seriedad de la investigación, y en esto de agroquímicos el país no es un gran productor de agroquímicos, tiene algunas necesidades de control, y además creo que es importante aplicar el control y la estadística y la investigación en el tiempo que nos permitan, si existen estos casos, eliminarlos en la totalidad, y si ese caso se produce por lo que decimos nosotros, el mal uso, habrá que también enseñar a la gente a usar la medicación como corresponde, ¿no? Creo que hoy hablaba con otro periodista, me decía de que si los productos farmacéuticos podían ser tóxicos, si uno lo utiliza como dice la receta, no creo que ninguno es tóxico. Ahora, cuando vemos que en algunos casos lo mezclan con alcohol o lo mezclan con lo que no tienen que mezclarlo y los toman y se intoxican, no es que el producto es malo, sino que fue mal utilizado. O sea que creemos que existe más de una variable que debemos analizar y llevar la tranquilidad a la población de que no todo es extremadamente imposible y que existe más de una solución permisible y posible para que esto se solucione. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en el Colegio de Ingenieros, a los tipos de controles que existen, digo, ¿cabe la posibilidad de pensar que es habitual este tipo de malos usos o podemos entender que los controles son estrictos y esto podríamos hablar en todo caso de casos aislados? Yo creo que es una combinación de varios factores. Uno, que el control, entendamos que no existe el 100% del control en muy pocas facetas desde lo productivo, ¿no? Si vamos a lo económico, desde lo positivo, y si vamos, en este caso, a lo productivo, no en todas las industrias está el 100% de control, porque sería tener un equipo estatal inmensamente importante para poder controlar a la industria de cualquiera de las que nosotros conocemos. Y por otro lado, es cierto que no todos estamos capacitados o nos han dado la capacitación correspondiente para el uso de las herramientas o elementos que utilizamos. Creo que en esa mezcla de capacitación y formación y control está la receta para que esto tenga buen puerto o buen final. De la otra manera, los esfuerzos individuales son esos esfuerzos individuales que terminan con el agotamiento del individuo y que después, bueno, se deja de hacer. Esto es un proceso que empieza y no debe terminar, son como las normas de calidad. Y tenemos que ir mejorándolo tiempo al tiempo. De acuerdo a los últimos datos estadísticos y casos que se han dado en Mar del Plata con respecto a este tema, a la hora de la formación del ingeniero, y me voy a lo que tiene que ver con la facultad, ¿cómo se trata el tema de agroquímicos para aquellos que están estudiando ingeniería agrónomo? Y digamos, si se modificó en los últimos años con respecto a estos datos estadísticos que surgieron en los últimos años en Mar del Plata. Mira, no soy ingeniero agrónomo. Sé que la Facultad de Ciencias Agrarias tiene en producción vegetal la parte sanitaria, que año a año se va modificando, porque entendamos que la Facultad de Ciencias Agrarias trabaja en el mismo lugar y casi edificio por medio con INTA, que es el ente nacional que está constantemente investigando no solamente semillas, sino productos. Y esa información es compartida por la misma facultad y sus investigadores con la gente de INTA, que diríamos está en el mismo predio. Yo creo que ellos están más que capacitados, están al día con la información. Obviamente que todos los días aparece algo nuevo, desde un celular hasta un nuevo producto que debe ser analizado, pero creo que además existe un listado de productos aprobados, en este caso por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación y su organismo SENASA, que son los permitidos y que año tras año se agregan o se desagregan de acuerdo a lo que la Convención Mundial de todo este control acepta o no acepta, tal cual pasa con los medicamentos, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Aquí no tienen idea de cuándo puede llegar a ser, aunque sea aproximadamente, la audiencia para que ustedes hagan uso de esta condición de amicus curiae? En el momento que la Suprema Corte lo decida y que nos necesite. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, nos presentamos de esa manera y estamos a la espera de que nos llamen. Es resorte de todo esto la Corte Suprema, con la información que tenga o que tiene en este momento, más la que pueda proveer algún organismo estatal, para que el colegio ayude en el tema específico que la Corte decida que debemos opinar. Uh-huh. Perfecto. Ingeniero Aquino, le agradecemos muchísimo el contacto con FM de la Azotea. Ante cualquier novedad, cuando se produzca esta audiencia, seguramente nos volveremos a comunicar. Que tengan muy buen día. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, también nosotros, cuando tengamos alguna otra noticia, le pasaremos la gacetilla. Perfecto. Hasta luego.